Hoy la vi pasar, lleva puesto un vestido blanco y le quise hablar, decirle lo que siento por ella, pero ella tiene otro amor. Es mi amigo y no le puedo fallar, él es mi amigo de toda la vida. Ahí me enamoré, de la mujer de mi gran amigo. Me enamoré, ahora debo marchar, para no verla y que sufra mi pobre corazón. La vi pasar, nuestras miradas demuestran algo que pronto pasará, porque el amor que yo siento por ella es más fuerte que yo. Es como un fuego que quema y que quema, en nuestro amor ya no existen fronteras. Sufra mi pobre corazón. Me enamoré de la mujer de mi gran amigo. Me enamoré, ahora debo marchar para no verla y que sufra mi pobre corazón. Mi pobre corazón.